La 36 tiene un corresponsal de lujo en el departamento de 33, que es el periodista Aníbal Terán, que tenemos la alegría de recibir esta mañana también. Aníbal, buen día. Buenos días, Hernán. Bueno, muchas gracias por esos conceptos. Yo creo que ahí tenemos una radio de lujo. Bien, bien. Que se ocupa de lo que está pasando en todos lados. Bien, bueno, pero la fortaleza de la radio es también las realidades de cada lugar que nos reflejan compañeros como vos, dentro y fuera del país. Y bueno, por supuesto que 33 está en la mira por esta realidad que le toca vivir. Y queríamos actualizar contigo, Aníbal, cómo está la situación, qué niveles de controles, de aplicación de las medidas se están viendo. Además, asumieron nuevas autoridades en el hospital en estas horas, tenemos entendido. Sí, la verdad es que está todo muy conmocionado acá. La gente no habla de otra cosa, ¿no? Este es el gran tema, parece que no hubiera otro asunto del que ocuparse. Ha acaparado toda la atención. A ver, por el lado de los contagios, son muy poquitos los que se van sumando en los últimos días, de a tres aproximadamente, a pesar de que se hacen cientos de hisopados y, bueno, felizmente no se detectan más contagios. La gran discusión está dada en que no se termina de confirmar si, digamos, el epicentro de este terremoto sanitario es una institución de salud privada de nuestro medio, si es de allí que salió, digamos, el contagio. Y esto, lógicamente, es de alto impacto, ¿no?, en la opinión, claro, pública. Porque se apuntaba, yo leía en las redes, a una NERS, ¿no, Aníbal? Exacto, exacto. Sí. Una NERS que era funcionaria, o es funcionaria, del Instituto Asistencial Colectivo, que es la institución privada más importante, digamos, de salud que hay en el departamento, y a su vez era subdirectora del hospital, o sea, cumplía esa doble función. Lo cual, dicho sea de paso, no es nada aconsejable, ¿no?, que un empleado de una mutualista sea director del hospital de asistencia, claro, pública, claro. ¿Verdad? Claro. No es prolijo. Pero ese problema lo hemos tenido toda la vida, ¿no? Toda la vida han tenido ese vínculo, digamos, los directores del hospital con la institución privada. Y siempre ha habido cierta, digamos, sospecha o por lo menos suspicacia, ¿no?, de que era muy conveniente para la institución privada tener a uno de sus empleados dirigiendo el hospital. ¿No? Te das cuenta, si estuviéramos hablando de dos instituciones privadas, eso sería inmoral, ¿no? Seguro. Una misma persona no podría ser empleado de dos instituciones, digamos, que brindan el mismo servicio. Bueno, pero acá se da eso. El asunto es que nunca se termina de decir si es ella el caso uno, digamos, o si ella fue contagiada. De todos modos, siempre la discusión está en que si fue contagiada, es raro que una NERS, que supuestamente sabe tomar todas las precauciones, haya caído en el contagio. Claro. Y ahí se pone en movimiento una bola de nieve que es cada vez más grande, en la que aparece el tema de la ética, de la responsabilidad profesional, en fin, de la política, que tiende a tapar ciertas cosas y a desviar la atención y bla, bla, bla, bla. O sea, se discute mucho, ¿no? Claro. Pero sin, digamos, llegar al fondo, sin poder resolver esa discusión, porque todas son presunciones, ¿no? Todas son especulaciones. Y bueno, tenemos más de 60 casos de personas que están cursando la enfermedad, en su inmensa mayoría, casi en su totalidad, sin mayores complicaciones. Y el único caso de fallecimiento que tuvimos también detonó en una tremenda discusión, porque es una señora que ingresa al hospital a pedido de la familia, que estaba cansada la familia, de que la señora iba a consulta y le daban un calmante y la mandaban para la casa. Y seguía con un tremendo dolor a nivel de la espalda, la cintura, la pierna, un dolor misterioso que no se explicaba. Y bueno, a lo último la internan, ante tanta insistencia, después de varias veces de llevarla a la señora, a los hijos, la internan. Y bueno, cuando sale de ahí, a los dos días empieza con los síntomas del COVID-19. Le hacen el hisopado y da positivo. Entonces la familia entiende que ella contrajo el virus allí adentro, por una cuestión cronológica, por los días en que aparece los síntomas, ¿no? Y bueno, a su vez, o coincidencia, uno de los médicos de IAC también da positivo, y era un médico que la atendía a ella, el doctor Cipitría. Entonces, todo alimenta, digamos, una gran historia acá de aparentes errores o situaciones desafortunadas, en fin, que las redes sociales se encargan de amplificar. Claro, Están al rojo vivo lo que es Facebook y Twitter acá, encarnizadas discusiones, ¿no?, sobre quién tiene la culpa de lo que ha pasado. Claro. Y bueno, y en medio de todo esto, el Ministerio de Salud Pública decide destituir al director y la subdirectora, que venían ya trabajando de la época del Frente Amplio. Claro, no recuerdo si esto también ya era, iba a haber un relevo de esto y se apuró. Claro. Se estaba esperando, y acá tenemos otro tema también, ¿no? Todo el mundo suponía que el doctor Alejandro Silveira, que fue director del hospital en el gobierno de la calle Padre, iba a ser designado, y como que él se estaba preparando para eso, porque, en fin, acá es un pueblo chico y todo se sabe. Claro. Y resulta que terminan designando a otro. El doctor Silveira ha tenido diferencias muy fuertes en Cabildo Abierto con Pablo Manini, que es hermano de Guido Manini. En fin, hay como dentro de Cabildo Abierto ahí un lío grande. Y ahora este hecho de que no lo nombraron a Silveira como director del hospital, también es leña para esa hoguera, ¿no? Claro. Así que ya ves que por todos lados está muy discutido todo y muy efervescente, digamos, ¿no? ¿Y quienes asumieron son conocidos en el departamento, Aníbal? Sí. El director es un médico bastante joven, un hombre de unos 40 y pocos años, de una familia bien conocida acá, bien conceptuado, sin un protagonismo político muy conocido. La verdad que su nombre había aparecido en listas, ¿no?, del Partido Nacional, pero nunca en los primeros lugares. Y como su directora, una nurse ya un poco más mayor, de mucha experiencia, oriunda de José Pedro Varela, vecino del departamento de La Valleja, pero hace muchos años radicada en 33, que tampoco había tenido un protagonismo muy fuerte en política. O sea que se eligieron dos personas que no, digamos, no tienen carrera política, claro, ¿no? Claro. Y bueno, tuvieron que hacerse cargo, agarrar este hierro caliente. En medio de porque esto. Porque hay reclamos, por ejemplo, de los funcionarios de salud pública, que quieren más garantías para... Sí, te iba a preguntar de eso. ¿Se ha conocido algo más allá de las miradas que fueron hacia esta NERS? Porque se contagiaron varios trabajadores de la salud. ¿Se supo algo de que no, que estuvieran trabajando sin todas las medidas necesarias? Porque son tienen que estar, además de una sobretúnica, guantes, mascarilla, la pantalla, esa plástica. Por lo menos eso es lo que Salud Pública ha pregonado, que se está usando y es parte del protocolo en todos los centros. ¿Se supo algo de lo que pasó ahí en ese sentido? Bueno, esta mañana la Gremiación Médica de 33 emitió un comunicado en el que asegura de que profesionalmente se están tomando todas las previsiones que corresponden. Pero por el lado de los funcionarios, yo no he recibido, por lo menos no he visto ningún comunicado oficial. Claro. Y he leído, digamos, una especie de autocompadecerse por la circunstancia que les toca, porque el personal de la salud se está viendo como atacado acá en 33. Claro, ¿no? Claro. Y ellos se defienden como que hacen todo lo posible, que si supieran las carencias con las que nos manejamos y que hacemos de tripa corazón, claro, y que trabajamos más del horario que deberíamos trabajar, y etcétera, etcétera. Pero, digamos, formalmente, así como sindicato, por ejemplo, no han emitido ningún comunicado. Bien, Cipriani, por lo que vemos, se reunió ayer cuando estuvo en el relevo de las autoridades. Parece que tuvo un tiempo ahí de encuentro con los funcionarios. También veremos si hoy se conoce algo de eso. Sí, incluso escuché que habían venido hasta de Montevideo algunos delegados del sindicato para hablar con Cipriani, preocupados por este tema. Hay como una estigmatización, ¿no?, del personal, claro, de la salud. Hay como un culpabilizarlos, ¿no?, de lo que ha ocurrido, en fin. Y por otro lado se da acá un fenómeno de simpatía hacia el Ministerio de Defensa. que ha dispuesto que sus soldados estén a cargo de la vigilancia de las entradas y salidas de la ciudad. Sí. Estamos como sitiados, ¿verdad? Claro. Es decir, para entrar o salir a 33 hay que pasar por un puesto militar. Y allí están los soldados con sus fusiles de guerra y sus tanques de guerra. ¿Con los tanques están, con los blindados? Sí, sí, es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque bastaría con una camioneta, con un jeep, claro, para trasladarlo, claro. Pero están como impresionando, digamos, ¿no?, con todo su equipamiento de guerra, y tomando nota de quién entra y quién sale, y tomándole la temperatura a la gente. ¿Eso, y la temperatura la toman los soldados también? Los soldados mismos, claro. Y todo eso ha repercutido, digamos, en que han ganado en simpatía, porque la gente le parece muy bien que los soldados estén colaborando. Claro, claro. Cuando en realidad está, me parece, detrás de esto una maniobra que precisamente eso es lo que busca, ¿no? Está estudiado hace años eso, ¿no? Claro, blanquear la imagen. Lo decía Licandro, el general Licandro. Claro, y esa tarea que ellos hacen la podrían hacer otros funcionarios que están parados, ¿no?, de la educación, por ejemplo, en la intendencia. Estudiantes de medicina. Sí, vecinos, ciudadanos, jubilados como yo, encantados de colaborar en esa tarea, sin que sea necesario todo ese despliegue que parece que estamos en guerra, ¿no? Claro. Pero bueno, ya ves. Y ha cambiado, Aníbal, a nivel de la actividad comercial. Bueno, sabemos que las clases están suspendidas, pero ¿hay como nuevamente un confinamiento voluntario reforzado, o está más o menos normal eso? No, está muy reducida toda la actividad. Incluso los comercios tienen horarios especiales, o sea, abren a media mañana y cierran a media tarde, por ejemplo, una cosa así. Claro. Eso ha llevado al seguro de paro a mucha gente y al despido de directamente de otros, y al cierre de negocios, porque hay negocios que no aguantaron estos 3-4 meses de ventas prácticamente nulas, han tenido que cerrar. O sea, estamos en una situación crítica, ¿no?, desde el punto de vista económico. Y en lo social, con esa sospecha, todo el mundo se mira y vos tendrás COVID-19, no me irás a contagiar, mejor me alejo de ti, ¿no? Hay una sensación de que cuanto más lejos estemos, mejor. Claro, imagínate los familiares de los que trabajan en la salud, por ejemplo. Claro, claro, exacto. Hoy los vecinos. Un enfermero, hasta un chofer de una ambulancia, es radiado por la sociedad, porque se le considera que estar cerca de él es peligroso. Claro. Entonces es lamentable, ¿no?, todo ese clima que hay de sospecha, de miedo, muy fuerte, que está alimentado por las autoridades, que están todo el día pidiendo aislamiento social y pidiendo mascarilla y pidiendo que nos quedemos en casa. Entonces hay toda una prédica, digamos, de que estamos en una situación de catástrofe. Entonces, ese es el sentimiento que se percibe acá en 33, ¿no? Está muy quieto todo, y hay mucho miedo. Aníbal, gracias por estos minutos. Seguimos atentos a la situación allá, que esperemos retroceda rápidamente todo este panorama. Te mandamos un abrazo, gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias y devuelvo el abrazo con mucho afecto para todos ustedes y la audiencia. Hasta pronto. Aníbal Terán, desde 33.